Aunque lo de nosotros no funcionó, solo quiero que sepas. Hoy me convenzo que por tu parte nunca fuiste mía. Me falta, chica. Tú lo sabes. Y aunque me duela verte partir, no me arrepiento por el pasado de nuestras vidas. Pero esto me obliga a seguir sufriendo. No estoy tú a mi lado y me encuentro solo. Lo entiendo. Las horas pasan, tu ausencia me duele. Sufriendo. No estoy tú a mi lado y me siento solo. Sufriendo. Las horas pasan, tu ausencia me duele. Chica, ya compréndeme. Casi no puedo dormir. Mi vida es un martirio. Me siento solo. Tú te despides de mí y en mi mar de tristezas me quedo perdido sin rumbo. Hoy me falta el aire y no me olvido de tus ojos, de tus lindos labios. Una vez toqué y me puse a tus pies, jurándote por siempre serte fiel. Sufriendo, no has vuelto a mi lado y me encuentro solo. Lo entiendo, las horas pasan, tu ausencia me duele. Sufriendo. Esa es mi suerte y tengo que pagar. Pues quizás otros brazos te den lo que no te di. Aún me ciega el tormento de no verte y estar sufriendo. ¿Acaso fue castigo de Dios que te fueras así? Pero desafiaste el destino y yo aquí por dentro sigo herido. En vano todo se ha ido, dejándolo al olvido. Sufriendo. Solo me entiendo, las horas pasan, tu ausencia me duele. Sufriendo, no has vuelto a mi lado y me siento solo. Sufriendo, las horas pasan, tu ausencia me duele. Hoy me levanté con ganas de saber de ti. Dime dónde estás. No aguanto más. Si sabes que te amo, ¿por qué me tratas así? Dime dónde estás. No aguanto más y sigo aquí por ti. A todos nos toca sufrir por un amor. Esta vez me tocó a mí. Lo comparto con ustedes. La melodía de la calle. A los que verdaderamente saben producir canciones: Víctor el Nazi, el oído biónico, la mente maestra Nesty, el profesor Gómez, dedicados a quienes han sentido verdaderamente algo por esa persona.